se ha muerto de oscuridad. Y las estrellas del firmamento cuentan su cuento de mil y una noche de guerra y de paz. Seguimos con Esther y con Raúl. Lleva un momento el programa. Muy bien. Bueno, una puntualización que queríamos hacer es que volver a hacer, pues ya la hemos hecho en otros programas, es que el programa está, el sustento del programa es teoría crítica, ¿verdad? Es pedagogía crítica. Por lo tanto, sabemos que la didáctica crítica se está construyendo, es lo que vamos construyendo los docentes en el día a día. No hay una receta de cómo hacer en el aula, ¿verdad? Somos los docentes los que a partir de conocimientos teóricos vamos y en el hacer cotidiano, enfrentados a la realidad, vamos creando esa didáctica que tiene que ser fundada, que tiene que ser tener conocimientos teóricos de respaldo, pero que tiene que ver con el ida y vuelta que recibe el docente con el niño, ¿verdad? No es una receta, no hay recetas en didáctica crítica. Y tampoco hay recetas, entonces, con respecto a una postura psicológica determinada desde el programa. No hay receta porque habiendo corrientes psicológicas diversas que interpretan la realidad humana desde distintos puntos de vista, paradas en distintos paradigmas y todas con ciertas certezas y con ciertas, podríamos decir, oscuridades, como toda ciencia, no podemos decir que una tiene la palabra. Será el docente el que elija en qué lugar o en qué psicología, en qué corriente psicológica se para mirar ese niño que tiene. Para construir su propia práctica. Y aquí está lo que veníamos hablando hoy, la importancia del colectivo. Esas reuniones, esas coordinaciones y encuentros de salas docentes, fundamental para esa construcción. Ese momento de intercambio, de crecimiento, ese momento en que cada uno, a partir de la discusión, pueda también posicionarse en su práctica. Y de formación permanente. De formación permanente. Y vaya, si será importante que cuando hicimos el último curso de directores, uno de las de los fundamentos que se rescataba mayormente era que ubicar los momentos en que en nuestra formación docente nos formamos en solitario y en colectivo. ¿Y cuáles habían tenido mayor fuerza en nuestra formación? Siempre lo colectivo. Entonces, eso hay que construirlo y no se puede construir con 3 de 10. Muy bien. Esther, tú estabas en la comisión que trabajó en área del conocimiento de la naturaleza. Área del conocimiento de la naturaleza. Yo hoy decía ciencias y vos me decías, se llama área del conocimiento de la naturaleza. El motivo del cambio de nombre es que nosotros pensamos que la naturaleza, desde esta propuesta, lo que queremos es conocer la naturaleza. No enseñamos ciencias a los niños, no hacemos niños científicos, ¿verdad? No. Lo que hacemos es un acercamiento a la naturaleza desde las ciencias naturales. Los que hacen ciencias son los científicos. El maestro tampoco hace ciencia. Y enseña ciencia escolar. O sea, el maestro tiene que conocer de ciencias de la naturaleza muchísimo para poder hacer la transposición didáctica, ¿verdad? Entonces, esa transposición didáctica lo que enseña es otra cosa. Son saberes que están tamizados por sus saberes pedagógicos. ¿Sí? Si bien tiene que tener un respaldo epistemológico, o sea, un respaldo de seguridad de que los conocimientos son lo que la ciencia en ese momento, no hoy ni mañana, en el momento en que esté enseñando, está viendo como la verdad transitoriamente, porque también eso es uno de los fundamentos. La verdad en ciencias no existe. Es un saber transitorio y puede ser renovado, cambiado, mejorado a través del trabajo científico. Eso es uno de los fundamentos más grandes que tiene. Y Esther, para tirar abajo los mitos, que eso también hace las ciencias, ¿no? Uh-huh. Se está generando quizá en algunos docentes, sabemos que no en todos, pero sí en algunos docentes como cierto miedo a la dificultad de lo que acabas de decir, de estar actualizado con el tema de la ciencia. Ustedes que desde el programa que han elaborado, porque hay muchos temas nuevos y muchos temas profundos, quizá que que en la lectura que hemos tenido nos dan la pauta de que nosotros podremos acceder a esos temas. ¿Cómo lo vieron ustedes y qué han valorado? Bien. Van a tener que estudiar, ¿no? Bastante. Todos vamos a tener que estudiar. Todos. Porque yo estuve en la Comisión de Ciencia y Naturaleza porque tengo afinidad con esa área y porque tengo de pronto alguna formación un poco más de profundidad sobre esos conocimientos, pero no estuve en la de lengua, o sea, yo voy a tener que estudiar muchísimo lengua, muchísimo matemáticas, todos vamos a tener que estudiar muchísimo todo, pienso, ¿no? Porque además el programa es una unidad, es un todo, no se puede separar y despedazar y dar lo que yo quiero o lo que a mí me gusta, ¿no? Hay que integrarlo. Pero el tema de lo que tú me decís, la dificultad de los saberes, nosotros consideramos, sí, necesario que haya un apoyo desde la institucionalidad, desde el consejo, desde la formación docente, para que estos saberes el maestro pueda apropiarse de ellos, sí, ¿verdad? Entonces, ya el año pasado se hicieron a instancias de la TD, a pedido de la TD, al Consejo de Educación Primaria, y se generó, a través de formación docente, instancias de formación en el interior del país. Este año llegan a Montevideo. Va a haber instancias de formación. De cómo se instrumenten, eso nos vamos a enterar en el correr del año, ¿verdad? Bien. Pero todos vamos a poder acceder a una mejor formación, o por lo menos acercarnos, porque eso va a ser paulatino, porque la verdad, encontramos que en ciencia naturaleza, por lo menos, estábamos en algunos saberes muy atrasados con respecto a lo que es la ciencia evolucionada. Estábamos enseñando cosas que ya estaban, de pronto, caducas, ¿no? Yo pensaba, cuando ustedes hablaban, ¿no? Todos nos vamos a tener que poner a estudiar. Sí, nos vamos a tener que poner a estudiar, pero además, si nos apoyamos en la teoría crítica de la enseñanza, vamos a tener que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a tener que empezar a analizar la realidad desde las contradicciones y no desde la matrifoda, por ejemplo, ¿no? Que era una cosa muy... que sabemos de dónde viene, que viene del marketing, que la aplicamos en la escuela, que viene del neoliberalismo. Bueno, a partir de esto, de apoyarnos en la teoría crítica, vamos a tener que empezar a llegar a analizar esas contradicciones para llegar a, como tú decías, la verdad de ese momento, porque evidentemente va evolucionando. Son transitorias. Además, tiene un enfoque, este programa de ciencia de la naturaleza, de conocimiento de la naturaleza, tiene un enfoque sistémico, lo que hace que todo, a pesar de que está dividido en disciplinas, no es una contradicción, lo dice ya Morén, que para poder hacer inter, trans y ecodisciplinariedad hay que estudiar a fondo las disciplinas. Por lo tanto, el maestro va a tener que conocer de cada disciplina, pero no necesariamente va a tener que dar física, química, biología, astronomía y geología en forma separada. El maestro, a través de las temáticas que elija, de la casuística del aula, de lo que surja como tema de interés o de lo que planifique, porque van a estar las dos cosas, ¿no? El interés del niño y el del maestro siempre está allí presente, teniendo en cuenta la contextualización de esos saberes, ¿no? Que le sea, que al niño le interese eso que está aprendiendo. Va a tener que hacer relación interrelacionar las distintas disciplinas del área, como va a tener que interrelacionar los distintos contenidos de todas las áreas. Uh-huh. Es decir, no se le pide al maestro que enseñe hoy solo química, mañana solo biología. No ese es el enfoque. El enfoque es sistémico, es un enfoque holístico, es un enfoque que genera conocimiento a partir de la realidad. Que la organización esté por disciplinas, o escrito por disciplinas, es otra cosa. De una forma ingeniera. Es un programa. No una planificación. Ah, exactamente. Es un programa. Dentro de las fundamentaciones. No para niños. En la fundamentación del programa, clara todo esto, creo. Claro. Capaz que si se hace una buena lectura del programa, se sacan las dudas de algunos maestros que están planteando esto. Exacto. De ciencia, de la parte del área de conocimiento de la naturaleza, la fundamentación explica muy bien cuáles son los paradigmas en que se está posesionado desde el programa para tener una visión más abarcativa. No ya el método científico para aprender las ciencias naturales, porque no hay un método científico, hay metodologías científicas. Y ningún camino para conocer la ciencia está descartado. Muy bien. ¿Ah? Entonces, vale, Esther. Todas esas metodologías, vamos a ver cuál es apropiada para cada caso. Vale, Esther, muchas gracias. Nada. Raúl. Sí. Bueno. Nosotros, como maestros, participamos en la comisión del programa de conocimiento corporal, nombrados por la TD. Fue una lástima que estuve solo y no hubo, la FUM no pudo nombrar otro maestro para que estuviera junto conmigo, que fue, digamos, la única voz de los maestros. La comisión estuvo integrada por profesores de educación física, nombrados por el Ministerio de Deporte y Turismo y por mi familia. No, el ICEF no después participó. Participó, pero con invitaciones que se hacían puntuales a profesores del instituto. Estuvo integrada la comisión, la subcomisión del programa por Nancy Barrios, Mariela Cabrera, Héctor Sirio, Beatriz Iglesias, Ana Ponce de León, que son todos profesores del instituto, egresados del Instituto de Educación Física. Es un poco también lo que se estaba hablando del programa general de educación primaria, y existe la misma postura en cuanto a los objetivos del programa de conocimiento corporal. Es decir, tradicionalmente veíamos en las escuelas los profesores que si bien cumplían con sus objetivos, era la competencia, era el campeonato que se iba a instrumentar entre varias escuelas o a nivel nacional, donde el objetivo era lograr el título, y en algunos casos sabemos que era el viaje al exterior. Claro, ganar. Ganar. Es decir, entonces, aquel niño que no tenía las condiciones físicas que le permitieran bajar las marcas y lograr lo mínimo, quedaba sentado ahí. Es decir, los maestros, el muy flaquito, el muy gordito, el que tenía problemas motrices, el que no veía bien, al final quedábamos la mayoría. Ahí está, quedábamos. Digo, quedábamos porque yo también quedaba. Los troncos. Entonces, en este nuevo programa, es decir, el niño compite consigo mismo. O sea, el niño lo que busca es decir, él mismo poder, exacto, buscar, es decir, el desplazamiento, es decir, conocer sus posibilidades, conocer sus posibilidades, decía bien, su cuerpo, y en base a eso el poder mejorar y sentirse y disfrutar de su cuerpo, posibilidades que su cuerpo le ofrece, junto con los demás compañeros de y ser de repente consciente de lo que su cuerpo no le ofrece, conocerse y a sí mismo en el conocimiento conjunto de todos, ¿no? Y esto tiene que ver con ciencia también, con el totalmente conocer su cuerpo, cómo se mueve, cómo se desplaza. Ahí estás descubriendo las interacciones entre las disciplinas y entre las clases, que es lo que se ve constantemente en el programa. Se puede hacer una lectura transversal y horizontal del programa, y en esa lectura transversal que tú haces, están interrelacionadas las áreas. Bueno, y esto es un proceso también, es un proceso que a los profesores de educación física también, como a nosotros, los ha movilizado, y en las salas docentes que hubieron durante la elaboración del programa, se planteaban esas inquietudes. Había profesores que venían, porque se movilizaron todos los profesores de educación física que están trabajando en primaria, en distintas instancias, y llegaban las inquietudes de que cómo vamos a hacer, que no estamos preparados para tal o cual actividad. Hubo salas nacionales entre medio, salas nacionales de educación. Hubieron salas nacionales, departamentales, y después en Montevideo, donde se trajeron las inquietudes, se fue, digamos, escuchando todas las opiniones de los profesores que trabajan en el interior. Uh-huh. La verdad que se movilizó mucha gente, la gente trabajó con mucho sentido profesional, la gente trabajó muy comprometida con la idea. Investigaron además científicamente mucho, muy, muy a fondo, porque yo tuve intercambios acerca tuve intercambios acerca de temas muy concretos, porque claro, el trabajo del cuerpo ameritaba que ver dónde nos complementábamos, y tenían un trabajo, una profundización científica en su área impresionante. Sí. Y acá también surgen mitos y surgen cuestiones que tienen que ver con siempre poniendo, bueno, las dificultades por delante, a ver con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Claro. En la aplicación. Y acá ha surgido en casi todas las salas docentes, creo, y con muchos maestros que hemos hablado, las condiciones de las escuelas para llevar adelante este programa, ¿no? Claro. Porque en una de las de la parte del programa habla de algo de, que tiene que ver con un ejercicio acuático. Actividades acuáticas. Bueno, eso... Entonces todo ahí surgió la duda, bueno, la implementación de esa... Claro, eso fue como el polvorín, ¿no? Sí. O sea, cuando llegó a las actividades acuáticas, es decir, tanto los profesores, algunos, digamos, ¿no? Como los maestros, dijimos, ay, pero eso es imposible, que eso no se va a poder hacer porque no hay piscinas. Bueno, es decir, el hecho de que no se pueda hacer no quiere decir que no de que no esté en el programa. Porque ese programa es para muchos años. Por ahora no se puede hacer. Exacto. Entonces, y en algunos lugares no se puede hacer. Y ahí está. Porque hay plazas de deportes, además. Hay plazas de deportes, pueden hacer acuerdos con clubes deportivos. Como la Escuela Experimental de Malvin, que tiene piscina, en la cual los niños hacen actividades acuáticas. Los niños de las escuelas especiales van a la Colonia Experimental de Malvin a nadar. Sí, hay forma, digamos, de que esto se pueda instrumentar. No en un corto plazo, quizá en un mediano o largo plazo, pero la fundamentación es muy lógica. Nosotros vemos muchas veces que en el verano hay niños que se ahogan a veces hasta en piscinas familiares. Y no es que el niño sea un competidor en natación, se busca que el niño sea conocedor de lo que es el agua. El niño que nunca se sumergió en el agua no sabe cómo se comporta su cuerpo dentro de ese medio que no es el aire. Conocedor de su cuerpo, que es el objetivo de lo que le ofrece y de lo que no puede hacer con su cuerpo. Ahí está, que es el objetivo, digamos, del programa, ¿verdad? O sea, conocimiento corporal, que sepa cómo se comporta su cuerpo corriendo, saltando, trepando, nadando o estando en el agua, o sea, tratando de salir de una situación donde él desconoce. Y volvemos, ¿verdad?, a la teoría crítica. Conocimiento de su cuerpo, viendo cómo se comporta su cuerpo, en interacción con el medio, en interacción con otras personas, en interacción con todo lo que lo rodea. Y con las emociones. Porque el mismo programa, la fundamentación del corporal lo dice, no deja el aspecto emocional y que siempre está comprometido con el cuerpo. No deja el aspecto emocional. Y hay otra cosa. Y el juego y la danza. Es todo esto, si no lo ponemos como objetivo, porque como decías muy bien tú, Raúl, quizá hoy no podamos tener acceso a ese medio, o algunas escuelas están en condición, no están en las mejores condiciones como para el desarrollo pleno. La mayoría no están, pero bueno. Ahí está, el desarrollo pleno del programa, ¿no? Pero si no lo tenemos como objetivo, ¿dónde caminamos? Nunca vamos a poder lograrlo. Claro, nunca. Entonces, vamos a fijarnos objetivos. Tenemos que tener como objetivo lo máximo que podamos aspirar, ¿verdad? Para poder lograrlo. Sí. Porque los profesores también encuentran que tienen dificultades para trabajar en algunas escuelas. Hay escuelas donde tienen el material. Igual que el maestro que dice, ay, pero acá no tenemos cuadernos, o no tenemos tizas, o no tenemos un pizarrón que se vea porque hay que pintarlo y no... Bueno, a ellos les pasa igual. Hasta hace poco tiempo había profesores que se quejaban de que no tenían material. Este año les llegó algo, no mucho, algo les estuvo llegando. Lo mismo con el espacio. Con la familia. Y con los espacios. Los pisos. Es decir, no puede ser que un profesor esté trabajando en tierra y que termine de dar 2 horas en clases y salga, bueno, que poco menos que se hubiera estado en un, no sé, para los propios niños, los chiquilines, por supuesto, que luego de la clase de gimnasia, de educación física, van al aula, es atroz. Claro. Hay que crear la infraestructura. No tiene primaria una infraestructura para trabajar con el cuerpo. Queremos hacer determinadas cosas en las escuelas, pero las escuelas en nuestro país no están creadas para que cumplan con lo que se quiere. Están pensadas para otro paradigma, porque también los edificios escolares están pensados en determinados paradigmas científicos, también juega acá la arquitectura, y entonces la pedagogía avanza. Bueno, que la arquitectura... A veces ni siquiera están pensados para escuela. En el caso de la mayoría de las escuelas especiales, son casas viejas. La educación en general no ha apuntado al conocimiento del cuerpo del ser humano. Parece que lo que quieren es una persona con una cabeza muy, muy grande y cuerpo chiquito que no sé ni lo que hago con él. Pero eso es una cosa que se ha visto desde siempre, ¿verdad? No promueve la educación. Hoy en arquitectura, o sea, existen elementos de construcción más económicos para cerrar gimnasios o para cerrar canchas, o sea, o espacios grandes. No es como antes, que había que hacer una inversión muy grande. Claro. Bueno, yo creo que tener estos aspectos dentro del programa también va a ser como retos, como puntapiés, como para que desde todos lados, los que estamos dentro de la educación, los actores de la educación, podamos reclamar estas cosas, claro. Hace mucho que las reclamamos, hace mucho que reclamamos profesores de educación física, que los chiquilines tengan actividades que no tienen, ¿verdad? Bueno, y para redondear, compañeros, nos llegó un llamado que Esther va a contestar. El compañero Luis Córdoba de Malvin Norte, nos hacía el señalamiento de que el maestro se hace investigación científica. Recordaba a Clemente Estable. Nuestra aspiración es que todos hagamos investigación científica en el aula. Eso es pedagogía crítica, eso es didáctica crítica. Pero investigación científica en el área de la didáctica y de la pedagogía. Todos nos vamos nosotros a hacer Clemente no Estable. Investigamos biología, nosotros no investigamos química, nosotros no investigamos física, porque no estamos formados para eso. Nosotros estamos formados para investigar en pedagogía y en didáctica. Y una cosa para cerrar, quizá lo que decía Hugo en un determinado momento, yo no quiero solo a Van Gogh, yo no quiero solo a Clemente Estable, no quiero solo a un gran músico reconocido, a Mozart, por ejemplo, no quiero solo a algún físico de renombre, sino quiero a todos. Y en el Año Internacional de la Astronomía, quiero decir que se integran dos disciplinas muy importantes, dos disciplinas al área de ciencia de conocimiento de la naturaleza, que es astronomía y geología. Y nos va la vida en la geología y en la astronomía, si en realidad la dejamos afuera conocimientos que nos podrían o perjudicar o lanzar hacia adelante en un futuro muy próximo. Muy bien, compañeros, llegando al final, muy buenos aportes. Les agradecemos. Bueno, quedamos disponibles. Los esperamos. Momento, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, para ver cómo se va aplicando el programa en todo y cuando empecemos año. Con las charlas, vamos a ver si se pueden instrumentar actividades. Vamos a ver si podemos invitar a unos profesores que en otra oportunidad puedan venir. Exactamente. Muy bien. Buenos días. Hasta el próximo sábado. Feliz carnaval. Nos vemos en el tablado. Y recuerden firmar, compañeros, y traer las papeletas. Es muy importante.